martes. Radio Línea 4. Desde Barcelona. Just to Jazz. Bienvenida y bienvenido. We're gonna have a good time. Maybe some more. Let's get on the floor. I love it when you play it for me. Just play a game. Keeps on playing. Keeps on playing. Keeps on playing. So keeps on playing. Keeps on playing. Keeps on playing. So comenzamos este diciembre de este día 31 de marzo con el guitarrista de Filadelfia, David P. Stevens, que nos trae este Play It For Me con Tessa Williams a las voces y Gerald Beasley al bajo. Es un trabajo del año 2013 y bueno, ya veis que suena muy fresco, muy desenfadado, en fin, muy bueno. La verdad es que a David P. Stevens no lo tenía yo muy fichado, pero he empezado a rascar y investigar y tiene unos trabajos muy bien hechos y muy cuidados. Y esto es nuevo aquí en el programa. Se sale un poco de la norma, pero veréis que bien suena. We'll be right back. de Filadelfia, nos vamos hasta Manchester para conocer a esta pedazo de banda espectacular, Riot Jazz Brass Band. Con este Girls on Petra Kay, de su trabajo Gives You the Horns del año 2003. Básicamente son una banda de, bueno, 1, 2, 3, de 7 músicos. La mayoría son de tocando un instrumento de viento y, bueno, como has podido escuchar, suenan muy, muy bien. Sí, sin más, no suenan de una manera muy curiosa. Son bandas que se van creando, por ejemplo, para el temas militares y todo el tema. Esto está, las bandas están muy, muy afincadas. Thank you. Omar Hakim Experience. Desde el año 2014 nos trae este Forever Friend de su trabajo We Are One, y en este caso lo acompañan a la guitarra Kiri Minucci, que lo tendremos hoy más adelante en el programa, y a la armónica Gregory Marek, y como no, el gracio Hakim a la batería. Y bueno, ya nos ponemos un poco a las filas con esta creación de banda espectacular que me encanta, y ahora mismo volvemos. Power of Power. Desde el año 2003 nos traen este Give Me Your Love de su trabajo Oakland Zone, una banda creada en el 68 por Emilio Castillo, y que desde entonces han ido cambiando constantemente de músicos, y que bueno, por lo que estoy viendo, el último, el año en el que se grabó este disco, que fue en el 2003, estaban David Garibaldi a la batería, Francis Rocco al bajo, Emilio Castillo y Steve Kupka al saxo, y Brent Carter a la voz y Poncho Sánchez a la percusión. Una banda enérgica y que te pone las pilas, y que ya has visto que suenan de maravilla desde Oakland, Tower of Power. En este caso tenemos a Oli Seal, que es el compositor, pianista y productor de Reino Unido, con este trabajo del año 2008, The Limits Sky. Con este tema que se titula Live Cordial Soup. Matt Park a la guitarra, Oscar Seaton a la batería y Gary Honor al saxo. obviamente con el propio Oli Sirk a los teclados y a la producción, a las voces. En fin, es un... Es como decimos, es un Juan Palomo, y yo me lo guiso, yo me lo como, que se hace prácticamente lo hace todo él. Pues aprovechamos para recordarte que puedes encontrar todo lo relacionado con el programa en www.jazztoyazz.net, desde podcast hasta cómo ponerte en contacto con nosotros. Y como no puede ser de otra manera, estamos en las redes sociales, en Facebook y Twitter. En Facebook es muy fácil, nos buscas Jazz to Jazz y ahí nos encuentras. Y si quieres seguirnos en Twitter, somos Jazz2Jazz/radio. Pues en este caso teníamos a Special Effects con Kieri Minucci y George Ginda con este Waiting del año 2008. Bueno, es un trabajo póstumo, si no me equivoco, en homenaje a Ginda, del desaparecido George Ginda, y el cual trabajo es Special Delivery, en el cual se incluía este Waiting. Y ahora volvemos a venirnos un poco arriba con Down to the Bone. We'll be right back. desde Reino Unido, Down to the Bone. Con este Soul Brother Number 1, desde su trabajo Spread the Word del año 2000, con Stuart Waite como líder de la banda, están Paul Shields Wayman al saxo, Paul Turner al bajo, Adrian Rebel al saxo, barítono y flauta, y Tony Remy a la guitarra. Y también Gota Yashiki a la batería y Satin Sink a la percusión. Aparte, obviamente, otros músicos que colaboran con ellos en algún álbum suelto. Jimmy Barber, que nos trae este Up All Night de su trabajo Just The Way I Feel del año 2012. Un músico que ha tocado con Dad's Band, SOS Band de OJs, con Najee también ha hecho colaboraciones y en fin. La verdad es que no tiene muchos álbumes, es un tipo que se lo diga más a tocar con otros músicos que no a lanzar álbumes propios. Nos vamos hasta el año 78 con este Love, I Never Had It So Good, del gran Quincy Jones. En este caso tenemos a Ashford and Simpson a las voces, Chaka Khan, Luther Vandross, Steve Gadd a la batería, Bob James a los teclados, con Herbie Hancock. En fin, una pedazo de lista espectacular que llevo rato bajando la página y la lista no se acaba nunca. Con Tom Scott también al saxo. Vamos, en fin, una pedazo de alineación espectacular. Y bueno, poquito a poco vamos llegando a la recta final del programa. Y nada, decirte que es un placer estar aquí contigo desde Radio Línea 4, Jazz to Jazz. Esperemos que lo estés disfrutando. Desde el año 84, Stanley Clark nos trae su trabajo Time Exposure, Are You Ready? Con Stanley Clark, obviamente, al bajo, y era producción. ¿Quién más? A ver, George Duke al sintetizador. ¿Quién más? A ver, por aquí, John Robinson a la batería. Steve Gadd también a la percusión, Jeff Beck a la guitarra. Bueno, ya ves que es una... Que no se rodeaba de cualquiera. Y bueno, y no hace falta decir que es una espectacular. Y bueno, y ahora sí que vamos poniendo rumbo a la recta final de esta edición de Jazz to Jazz, de este 31 de marzo 2015 con un tema que personalmente me encanta. Gerard Albright. Gerald Albright, que nunca nos defrauda, desde el año 1989, desde su trabajo Bermuda Nights, nos trae este Who, en el cual están Babyface como compositor y, bueno, a ver, es que tengo un pequeño problema. A ver, ahora, Bobby Lyle en el piano, Herbie Mason Jr. a la batería, Mark Philippard a las voces, que en este caso obviamente no ha participado, pero que también está en el álbum. Y ahora os voy a traer un tema que os dije que os volvería a traer, que nos quedábamos a medias era un par de programas o algo así, y aquí os lo traigo. Kiss you, hug you. Sometimes I can't decide. Confession, expression of just having you inside. Guide me, I'm blinded. Your love, it shines so bright. My days are filled with fantasies of loving you all night. There's no place I'd rather be. Every day my love keeps growing. Baby, feel the need in me. Bring you wine, roses, candlelight. Keep that love new. Oh, I wanna keep our love. Gifts and flowers to show you on my mind. You're so buying, nor in time. Romance is doing fine. Friends. Pues no sé qué ha pasado, pero nos hemos quedado sin música, sí, porque sí. No lo entiendo. Pero bueno, ya sabes que son cosas del directo. Y pues a ver si podemos solucionarlo otra vez. Parece que ahora sí, estas cosas de la tecnología, nunca sabes por dónde te pueden salir, pero bueno, parece que ya está solucionado. Sometimes I can't decide. Confession, expression of just having you inside. Guide me, I'm blinded. Your love, it shines so bright. My days are filled with fantasies of loving you all night. There's no place I'd rather be. Every day my love keeps growing. Baby, feel the need in me. I kiss and hope it's alright. Bring you wine, roses, candlelight. Keep that love new. Oh, I wanna keep our love. Flowers to show you on my mind. You're so buying nor in time. Romance is doing fine. Friends. Pues parece que no, que hoy no es la noche para escuchar esta canción. La vamos a marcar como canción vetada para Just to Just, porque tiene pinta de no querer en reproducirse. Pero bueno, vamos a poner la última que teníamos programada para cerrar el programa de hoy. Y con esto, si todo va bien y si la tecnología nos respeta, lo vamos a hacer. Ahí está. A ver si son NFT, ahí está. Pues bueno, con esto vamos a cerrar ya la accidentada. Bueno, semi accidentada edición de Just to Just de esta semana, con el Third Force, banda de acid jazz, down tempo, smooth también. Y con esto nos vamos a despedir. Esto que suena así, Behind Closed Eyes, del año 85, si no recuerdo mal. marzo del 95. Me ha bañado el número. Y es de trabajo Force of Nature. Y como te digo siempre, ha sido un placer estar contigo. Esperemos que lo hayas disfrutado. Y como te decimos cada semana, nos esperamos en 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, sed felices. Chao. Mm-hmm.